que ayer se cerró. Buenos días. Buenos días, Valde. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, el partido de la U es el primer beneficiado y el Partido Conservador el segundo. ¿Cuántas volteretas hubo para a favor del partido de la U, senador? Más de 450 entre concejales, diputados, representantes a la Cámara y Senado llegaron al partido de la U. ¿Cuántos senadores llegaron al partido de la U? Llegaron 10 senadores, 14 representantes, 33 diputados y los demás son concejales de todo el país. O sea, más de 380 concejales. Sí, sí, señor. Bueno, yo quería preguntarle al senador. Y perdón, y me faltaba ediles de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Mire, senador, la práctica censurada por distintos sectores de la opinión y en círculos académicos, ustedes dentro de la política, ¿cómo la miran? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la perciben? Mire, yo antes que mirar la censura, es un proyecto de ley, una ley de la República, donde le permitía por una sola vez a las personas elegidas popularmente poderse cambiar de partido. Sobre todo que la ley de bancada necesita ajustes y nosotros estábamos preparados, muchas personas se escribieron en listas no entendiendo la ley de bancada y después se querían cambiar de partido o no se sintieron bien en una lista. Por eso la ley lo permitía por una sola vez y yo creo que bueno, todos los partidos intentaron aprovechar la ley, solamente que los que no les fue tan bien como el partido de la U pues la critican, ¿no? Le quería preguntar al senador José David Name, de estos concejales y diputados, de estos concejales y diputados a los que se refiere el senador José David Name, el director alterno del partido de la U, de la región Caribe, ¿cuántos más o menos se entraron o ingresaron a las filas del uribismo de la U? Mire, toda la costa Caribe, alrededor de unos 130, 140 personas elegidas popularmente pasaron al partido de la U con su credencial. La región Caribe, y entonces es bastante representativo, senador. Sí, diputados del Cesar, diputados del Atlántico, de Bolívar, de Sucre, del Cesar, un senador de La Guajira, en fin, bastantes personas quieren estar al lado del partido de la U y trabajar para la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. En el caso, por lo menos, del Consejo de Soledad, del Consejo de algunos municipios del Departamento del Atlántico, el Consejo de Barranquilla y también en la Asamblea del Atlántico, senador, ¿cómo analiza usted la situación aquí en cuanto a estos apoyos que se le dan al partido de la U? Mire, en la Asamblea del Atlántico llegó el doctor Alfonso Écaro y se nos fue el doctor Camilo Torres y la doctora Lourdes López, pero realmente nosotros quedamos con el igual número de diputados que tenía el partido. Llegó el doctor Juan Carlos Aquino al Consejo de Barranquilla, que es muy importante, y estamos haciendo pues un barrido de todos los concejales, muchos ediles de la ciudad de Barranquilla se pasaron al partido de la U, y alrededor de unos 20, 25 concejales en el departamento del Atlántico. Bueno, y uno de los que llega a su partido es Juan Carlos Ospino, de buen trabajo en el Consejo de Barranquilla. Creo que va a ser jefe de campaña también suya para el Senado de la República. No, mire, a mí me siento mucho orgullo que Juan Carlos haya decidido acompañarme, no solamente al Senado de la República, sino a mi proyecto de trabajo. Ustedes saben que yo me he dedicado a trabajar, a legislar, y Juan Carlos está en la misma tónica de realizar debates con mucho respeto a la administración pública, apoyarla a la administración distrital en los proyectos que se necesiten, pero realmente ser una persona positiva y aportar, para eso fue elegido popularmente, y me satisface mucho que Juan Carlos haya decidido acompañarme. Si nos llaman los maestros, dice que Juan Carlos ha hecho el cambio de 180 grados. Él viene de izquierda y estaba en cambio radical. Ya está en cambio radical y ya llegó el partido de la U. Óigame, ahora sí me imagino que tendrán ojos, oídos y todos los sentidos puestos en el presupuesto a favor de la costa y ese recorte que se ha advertido que va a afectar al Caribe colombiano, doctor Name Cardoso. Mire, sobre eso hay una reunión en el día de hoy. Vamos a charlar todos los parlamentarios de la costa. Vamos a exigirle al gobierno nacional que nos respete nuestro presupuesto. Pero en realidad no solamente es el trabajo de los senadores y representantes. Los gobernadores también nos tienen que apoyar. Muchos gobernadores se han pasado estos dos últimos años en hablar de regionalismo, en hablar de una teoría y puras cosas teóricas y realmente no se han dedicado a trabajar. Quieren hacer la oposición al gobierno nacional y en eso se le han pasado estos dos años, no sabiendo que ya fueron elegidos y que la cuestión de los partidos, sobre todo para gobernador y alcalde, en muchas ocasiones tienen que dejarlo a un lado y dedicarse a trabajar por su departamento. También se le pide la colaboración de esos gobernadores para que nos acompañen en esta lucha desigual. Nada más quedamos menos de 10 senadores en toda la región Caribe por resultado de la política. Entonces hay que unir ese fuerzas para poder sacar esto adelante. Oye, precisamente hoy dice que hay una reunión, el objetivo es, bueno, pelear lo del presupuesto. ¿Esa reunión es en Bogotá y específicamente? Sí, en Bogotá a las 9 de la mañana en el Salón Amarillo del Congreso de la República. ¿Y específicamente qué es lo que quieren, lo que tiene que ver con recursos, senador? No, defender puntualmente nuestras partidas en el presupuesto general de la Nación. En el día de ayer estuve hablando con el director de planeación y hicimos un vuelo juntos a los Llanos Orientales a inaugurar un oleoducto de los Llanos Orientales y él me dijo que él está en toda la disponibilidad de que ayudarnos, que no es algo contra la región Caribe, sino que realmente hay un déficit fiscal muy grande, pero que nos van a ayudar y puntualmente van a subsanar mucho el recorte de 450 mil millones de pesos que quieren meterle al presupuesto contra la costa caribe colombiana. Senador Name Cardoso, en cuanto a los congresistas inhabilitados, a la costa le ha ido muy mal y encontramos que, como usted lo ha señalado hace pocos segundos, se reduce la participación del Caribe colombiano en el Congreso. Hemos tenido figuraciones en el campo de la cultura, en la literatura, pero en la política, ¿por qué estamos tan rezagados y nos dan hasta con el balde los antioqueños? Bueno, Osvaldo, porque la política no se ha renovado realmente en la costa caribe, porque hubo un proceso de paramilitarismo que eso no se puede negar. Nosotros tenemos que aceptar las consecuencias de ese mal llamado defensa de muchos de los sectores de la costa contra la guerrilla y que después se convirtió en peor que la enfermedad. Esto es un proceso lento. Yo creo que en las próximas elecciones se va a dar una renovación importante en la costa caribe colombiana y hay que salir a votar por gente nuestra. O sea, que la gente del Caribe no tiene por qué estar votando por senadores del interior del país que más nunca vuelven y eso ocurre. Inclusive en la costa caribe más de 800 mil votos se lo llevan candidato al Senado de la región andina y de los Santanderes y de todas las regiones y a veces se quedan muchos buenos candidatos que no están económicamente bien y que no tienen una popularidad, pero que sí están capacitados por fuera del Senado de la República. Y todos los votos que perdimos también, doctor Name Cardoso, con la gente que está inhabilitada, como usted lo ha dicho, los paramilitares y la gente que está por fuera de las curules, ¿cuántos votos nos perdimos en esta gente? Ojalá que la gente de la costa vea bien por quién votar. Ahora le pregunto, ¿esta gente que está inhabilitada vuelve y se puede postular? No, ya la gente que está inhabilitada no se puede volver a postular. El partido de la U va a ser muy claro al momento de dar los avales. Yo he sido muy claro, inclusive con muchos amigos que se me han acercado a pedirme el aval, en decirles que mientras tengan problemas judiciales, mientras tengan problemas con la Fiscalía y la Corte Suprema, no pueden obtener el aval del partido de la U. Bueno, senador Dame Cardoso, muchas gracias. Tenemos pendiente entonces de la reunión que tienen ustedes al filo de las 9:30 de la mañana en Bogotá para conocer los resultados. Lo estaremos llamando al mediodía, ¿le parece? Sí, señor. Bueno, Osvaldo, muchos saludos. A usted muy amable. El senador José David Name Cardoso, hablándole a los oyentes de Noticias, y el partido de la U salió favorecido, ¿eh? Salió 400, fortalecido. Dice, más de 450 entre concejales y diputados ingresaron a las listas del partido.